Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 2 de marzo. El próximo sábado día 12 de marzo se celebra en Ubrique el Encuentro Provincial de Mujer y Montaña, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer Montañera. Este encuentro además se incluye en la programación de la iniciativa Eurorando, que se celebra cada 5 años a nivel europeo. La ruta está organizada por el Club de Senderismo Tres Caminos, junto con el Comité de Mujer y Montaña de la Federación Andaluza de Montaña y con la colaboración de las concejalías de Mujer y Políticas de Igualdad y de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. La ruta se va a desarrollar por las inmediaciones del Salto del Cabrero con salida de Cebena Ocaz y finalización en la Fuente de los Nueve Caños con un recorrido de 14 kilómetros. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 7 de marzo para un total de 150 participantes. Este encuentro provincial de Mujer y Montaña se ha presentado este mediodía en rueda de prensa en la sede del Ayuntamiento de Ubrique, con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, José Luis Jiménez, la vocal de Mujer y Montaña, Silvia Izquierdo, y el representante del Club de Senderismo Tres Caminos, Juan Rodríguez. Ocurrió que en diciembre José Luis se puso en contacto con el club por si queríamos organizar uno de los tres eventos que corresponden a Eurorando en la provincia este año. Y nosotros sin dudarlo dijimos que sí, que estábamos para todo, y desde entonces pues venimos organizando el evento este. A mí lo primero que se me ocurrió fue el Salto del Cabrero como algo más simbólico de aquí de la zona, con sus problemas más o menos complicados que tiene de entrar, y sobre eso hicimos la ruta. Se modificó después y lo que ha quedado es una ruta muy bonita, bien llevadera y no es muy complicada. Nos pusimos en contacto, José Luis nos puso en contacto primero con Oscar, que es también vocal de senderismo, y después con Silvia, y desde entonces pues no hemos parado de, entre unas cosas y otras, de comentar cosas del evento del día 12. Lo que vamos a hacer, no sé, lo digo yo, es la descripción de la ruta y demás. En un principio tenía idea de salir de Ubrique, llegar a Ubrique, hacer la circular, pero por lo que se veía, para el tipo de senderista o de gente que normalmente se apunta, iba a ser una ruta muy larga, y en la sierra las rutas largas son ya más complicadas también, se complican doblemente. Entonces decidimos poner autobús de lanzadera hasta Benaocaz, y desde Benaocaz sí podemos llegar a hacer después a Ubrique, y es una ruta más corta. Salió una ruta de unos 14 kilómetros, ¿no han salido? Que la mayoría es cuesta abajo, con piedra, estamos en la sierra, es normal, y no vamos a entrar por dentro del Salto del Cabrero, sino que vamos a entrar en la cara norte, en el mirador que tiene, la foto, y nos volvemos al otro mirador. Después bajaremos por el Puerto Don Fernando hacia Pajaruco, el Ojo del Moro, y saldremos al llano de la Huerta en Benaocaz, al Peñón de Benaocaz, y ahí engancharemos con la calzada, que bajaremos por la calzada hasta los Nueve Caños. Y ahí, pues bueno, le diremos a la gente que quiera disfrutar un poquito de la fiesta, que lo haga, porque Ubrique estará de fiesta ese día. Y bueno, pues esta actividad, como ha dicho, pues coincide con Eurorando y se celebra el Día de la Mujer en Montaña. Y para nosotros es un honor que se haga aquí en Ubrique, por lo que ya sabemos todos que hay mucha gente que practica deporte. Yo también he hecho la travesía de Gibraltar a Ubrique con el Club Senderismo Tres Caminos. Y yo recuerdo, bueno, tengo muchísimos recuerdos, pero sobre todo esa llegada al pueblo, por esa calle peatonal, todo el pueblo volcado, haciéndonos un pasillo humano, aplaudiéndonos, dándonos la enhorabuena. Era muy difícil, contener las lágrimas de emoción. Entonces yo cuando, por ejemplo, me dijo Juan que íbamos a terminar el día que se celebra, un día importante del carnaval, donde iba a estar la celebración de la choriza, y que me imaginaba otra vez todo el pueblo porcado en esta actividad, pues la verdad que es un honor. Y aparte, hacer una ruta de senderismo por un enclave privilegiado como es el Salto del Cabrero, que todos los que hacemos montaña por la zona lo tenemos siempre de referencia, y aunque no hayamos ido sabemos dónde está y sabemos diferenciarlo de cualquier otro enclave. En datos de la provincia podemos decir de que somos una de las provincias casi más avanzadas en el tema de igualdad de género. Nosotros ahora mismo, teniendo en cuenta de que estamos en el mes de marzo, a primero de marzo, tenemos en la provincia de Cádiz tenemos 2.564 licencias federativas. Ya tenemos 200 más que el año pasado. De estas 2.500 y algo de licencias federativas, tenemos 1.100 y algo que son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos casi mitad ya, ¿eh? Y queremos conseguir el objetivo sencillamente porque somos iguales, hacerse los iguales, pues no hay ningún sentido de que haya más de uno. Y además que no podemos desaprovechar el valor tan grande que aporta la mujer en todas las actividades para decir, bueno, y esto es algo de que nos sentimos orgullosos, porque si miramos en comparación con otras federaciones, pues hay bastante, mucha más diferencia que la que tenemos nosotros, ¿no? Este día, el Día de Urorrando y el Día de la Mujer, de la Mujer y Montaña, que es el que celebramos nosotros, pues se va a celebrar en toda Andalucía. Es un encuentro que se hace en todas las delegaciones provinciales. En este año se va a hacer durante una semana, porque se celebran diferentes actos. Nosotros vamos a celebrar el acto importante, que va a ser el acto del encuentro de senderismo, la ruta para que toda la provincia conozca la zona, un gran día de fiesta, porque lo que se pretende que sea un gran día de fiesta, de encuentro de todos los senderistas, de todas las mujeres que puedan venir de la provincia. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha agradecido la oportunidad de que Ubrique pueda acoger la celebración de este encuentro provincial de mujer y montaña, que tiene relevancia a nivel europeo, y también poder contribuir desde Ubrique con la incorporación de la mujer a la práctica deportiva. Y nosotros estamos encantados de poder ser la oportunidad, ¿no?, que nos ofrece en este caso la Federación a través del club para referenciar la mujer, su incorporación de manera más que activa en las prácticas del deporte de montaña, de senderismo, de escalada, que nos parece desde luego en el entorno que vivimos que no puede haber mayor y mejor reclamo. Y además que se sume, ¿no?, este día, este encuentro en torno a una travesía que Juan explicaba, más que bien diseñada también por la comodidad que supone, y que la gente pueda llegar en condiciones también para ese final, ¿no?, en Ubrique, y poder disfrutar de la Xoriza. Y yo creo que reconocer aquí la labor de la Federación, ¿no?, ese día especial para Ubrique, como digo, que se sume a esas actividades de Eurorando 2022, que, bueno, no es todos los años, como bien decía el delegado, y que, por tanto, Ubrique se sume esta actividad a una de esas iniciativas de conmemoración de todo lo que supone el senderismo europeo, pues nos da a nosotros una satisfacción y un honor más que notorio. En este aspecto yo quisiera reconocer, ¿no?, que yo creo que los datos que nos aportaba José pues determinan, ¿no?, la incorporación de la práctica de la mujer a este deporte. Le doy la enhorabuena a Silvia por el tiempo que lleva gestionando esa vocalía de mujer, que nada más escucharla pues estoy convencida que vas a tener una buena mano y que por tanto las mujeres de montaña vamos a tener gran éxito contigo y con tu tarea. Y reconocer, como decía, pues la incorporación, ¿no?, lo que es también a los clubes, en este caso el club de Tres Caminos es una referencia más que manifiesta de la incorporación de la mujer a este tipo de práctica deportiva. Y también pues los datos que nos aportaba, ¿no?, de esas tarjetas federativas, que casi llegamos al 50% en la provincia, y eso supone lo que está claro, que es la apuesta de integrar, ¿no?, en todo este mundo que del deporte y de la montaña, pues a la mujer de una manera natural, como lo somos, y que además el papel, ¿no?, de referencia, porque yo creo que si a mí especialmente ya como mujer me gusta cuando veo participar al gran número de nosotras en este tipo de actividades, lo que se me viene a la cabeza es que somos capaces poco a poco de ir liberando tiempo nuestro para dedicarlo a aquellas cosas que nos gustan. Y yo creo que ese es un valor, en este caso la Federación de Montaña pues lo está poniendo de relevancia, y especialmente en la provincia y, como decía, nuestro club. Más allá de todo eso, pues para Ubrique, sin duda, el poner en valor un patrimonio tan importante como es el patrimonio ambiental a través de su conocimiento. Creo que ellos, al término, ¿no?, también de las intervenciones, han remarcado esa apuesta de sostenibilidad a la hora de hacer estas prácticas en nuestro monte, en nuestra montaña. Y es importante, porque yo no se me olvidará nunca, hace muchos años, cuando alguien me decía: no se puede amar aquello que no se conoce. Y lo bueno es que cuando se conoce nuestro entorno natural, nuestra montaña, nuestro sendero, la gente lo ama, lo aprecia y, por tanto, lo cuida, que es la segunda parte. Cuidamos a aquellos que amamos, a aquellos que queremos, y en este caso es más que importante pues que aprendamos a utilizar todo este valor, estos caminos que nos ofrecen la montaña, y que ellos ponían también la importancia de Ubrique, la Sierra de Grazalema, pues hacerlo también con respeto, con cuidado, para que se pueda estar disfrutando siempre. Y en eso pues también agradecer al club pues siempre, ¿no?, más allá de lo que es la práctica deportiva, los apuntes que nos hacen para la mejora de senderos municipales, para lo que es también la posibilidad de abrir senderos nuevos en los que Ubrique está trabajando e intentándolo, y también cuando nos apuntan determinados recorridos que, por esa falta de civismo de algunos o algunas, pues hay a lo mejor acumulación de cierta basura, en fin, y se puede proceder también a la retirada, y que ellos en alguna ocasión han hecho actividades de ese tipo, pues retirada de esa basura y de esos restos de la presencia humana en los entornos naturales. Termino con el agradecimiento más profundo, de verdad, Silvia, José Luis, de verdad, encantada, que al final creo que Ubrique, siendo en una comarca rural la que estamos ubicados, es verdad que nuestra idiosincrasia es algo diferente, es como una pequeña urbe dentro del mundo rural, pero nos impregnamos de todo el valor que nos da nuestro entorno, de todo lo que es cuidar la salud a través de la práctica deportiva, y también las relaciones sociales, que no pueden estar al margen de la integración de la mujer en participar en todas y cada una de ellas. Así que, por mi parte, felicitarnos por este 12 de marzo, que seguro va a estar en el calendario. Por otro lado, desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, se informa que continúan celebrándose en la jornada de hoy miércoles en nuestra localidad los actos conmemorativos del 8 de marzo. Para hoy miércoles día 2 se ha previsto la celebración de una ponencia performance titulada El trabajo invisible de las mujeres. El acto va a tener lugar a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Otros temas de interés: la Fundación López Mariscal y la Fundación TAS de Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras organizan en nuestra localidad un curso gratuito de monitora en discapacidad y atención a la discapacidad. El plazo de inscripción se encuentra abierto. El curso se va a desarrollar entre los días 14 y 18 de marzo. Así es, desde la semana pasada está abierto este plazo de inscripción, como indicas, para el curso de monitor en discapacidad y atención a la diversidad. Y este es un curso que se celebra pues ya la tercera vez, que se va a llevar a cabo en la Fundación López Mariscal, y lo realiza la Fundación TAS de Sevilla. Es la tercera edición de este curso porque la verdad es que tiene muy buena aceptación entre los ciudadanos de nuestra localidad o de la comarca incluso, que pueden inscribirse en el curso. Tiene muy buena aceptación y siempre se nos han quedado muchas personas que se han inscrito, y como el número de plazas es limitado, pues ha habido personas que se han ido quedando muchas veces en la reserva. También los ciudadanos de Ubrique nos han ido, cuando han ido encontrándose a personas que trabajan en la fundación, nos han ido demandando este tipo de curso, porque esta formación, como su nombre indica, es una preparación para aquellas personas que deseen o bien trabajar con personas discapacitadas o bien familiares que tienen a alguna persona con alguna diversidad funcional en casa. Entonces, es un curso que beneficia muchísimo a tanto a las familias que tienen personas con discapacidad en casa, como a las personas que desean trabajar con este tipo de usuario, o incluso beneficia muchísimo a los futuros o potenciales trabajadores en este sector, porque aumenta lo que es la formación de su currículum, ya que es un curso certificado. Y tiene muchísima demanda, porque en definitiva este sector tiene muchísima salida actualmente, no solamente con el tema de la ley de dependencia o temas de otras asociaciones o incluso trabajar en voluntariado, sino que hay muchas personas que hacen formaciones y que quizás no las tienen muchas veces certificadas, o personas que hacen una formación y esa formación pues tiene un coste elevado para que puedan ser certificadas. Uh-huh. Este curso lo que tiene de bueno es que es gratuito, tiene una certificación y son 20 horas presenciales. Y bueno, son distintos profesionales los que vienen a atender y a impartir la formación en la fundación. Uh-huh. Que es un curso que tiene bastante éxito entre los ciudadanos de nuestra localidad. Aunque la capacidad, efectivamente, 20 plazas, porque aunque la capacidad del salón de actos de la Fundación López Mariscal es para unas 45 o 50 personas, pues con el tema de la distancia, preservar un poco la seguridad de cada uno de los participantes, deseamos mantener esas distancias y que el número de plazas sea un poco más reducido. Como se está viendo, se está repitiendo el curso, la formación, y creemos que es una manera de poder atender mejor a la persona que se inscribe, ¿no? Porque la atención es un poquito más individualizada con 20 que con 40. Claro. Y aunque el salón de actos tenga cabida para muchas más personas, pues limitamos el número de plazas por esos dos motivos. Primero, por la situación sanitaria, y segundo, porque la atención es mucho más personalizada con la persona que recibe el curso. Nos ponemos en contacto con ellos por si quieren en esta nueva convocatoria realizarlo, y pues por ahora pues sí, ya hay aproximadamente unas 12 plazas de personas nuevas que se han inscrito, y bueno, pues es verdad que todavía nos quedan plazas, pero siempre les decimos pues que la inscripción va por orden de llegada, por decirlo de alguna manera, es decir, conforme te vas apuntando a que deseas, manifiestas tu deseo de recibir este curso, pues se van configurando la lista. Una vez que se va llegando a las 20 plazas ya asignadas, pues el resto de personas se va poniendo, por orden de llegada, se va poniendo en una lista de reserva. Si va fallando alguna de las personas que se han inscrito desde el principio, pues se llama a esas otras personas que están en reserva. Quiero decir con esto que no porque escuchen que ya hay 12 personas apuntadas para el curso que se inicia el día 14 de marzo, no tengan ellos la posibilidad de poder entrar, porque muchas veces hay personas incluso que se inscriben y por algún motivo después no puede realizarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues siempre se van reorganizando estas listas y siempre se tiene la posibilidad de, bueno, pues que quizás te llegue la plaza. Así que animo a toda aquella persona que desee realizarlo a que se ponga en contacto bien con la fundación, o directamente va a la fundación y manifiesta su deseo de querer hacerlo, o bien llama por teléfono a la fundación al 856-1093-56 para dar sus datos y manifestar su deseo de querer inscribirse en el curso. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 9 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 163,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 27 positivos en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.